Luego lo masterizó Eduardo Vergallo, el disco. También un genio de la masterización. Ha masterizado a Soda Stereo, a Cerati, bueno, a incontables músicos espectaculares de la historia del rock argentino. Y bueno, supongo que también habrá masterizado gente de afuera, ¿no? No estoy tan al tanto, pero sí sé que laburó con gente muy grosa. Y bueno, un tipo que tiene Grammys, tiene, bueno, premios Gardel, tiene todo, es un genio. Y bueno, y el disco se debe a eso, que suene tan bien, tan buena calidad. O sea que para mí es todo un sueño, ¿viste? Yo todavía no voy cayendo que gente tan grosa haya podido participar de mi primer disco, porque muchas veces, ¿viste? Uno arranca grabando en su cuarto con lo que tiene, saca, después, bueno, quizás le va bien y sube un escalón. Pero acá fue como empezar con toda de una y eso es muy flashero para mí. Muy flashero. Así que bueno, yo creo que, como dije, no puedo estar más satisfecho con el producto, con el resultado. Luego, una vez que se terminó de... una vez que salió el disco, bueno, tuvimos que salir a tocarlo. Te hago el mate. Nada, armé una banda, ya que el disco lo grabamos todo entre el productor y yo. Las baterías, los músicos que dije. Pero después lo grabamos todos nosotros, las guitarras, los bajos, los sintetizadores, los pianos, las voces. Salir a tocarlo, bueno, fue un poco al principio complejo porque yo tenía que buscar gente que tenga ganas de tocar, pero tocar por poca plata, porque la verdad que yo no tengo plata para pagarle a los músicos y, ¿viste?, contratar sesionistas. Y... no, era más que nada encontrar gente que le guste el disco y que se cope a hacerlo por dos mangos o por lo que después se recaude en el toque y se divida, ¿viste? Entonces, eso fue un poco complejo al principio, y lo cual es muy entendible, porque la verdad que vivir de la música es muy difícil, como para encima andar regalando favores por ahí. Por eso valoro mucho a los músicos que se coparon en tocar el disco. Bueno, ya que estoy, los presento. Ellos son Martín Lema en las guitarras. Con ellos presentamos en Matienzo el año pasado el disco. Martín Lema en guitarra, Catalina Páez en coros y en guitarra acústica, Federico Mindlis en bajo y Federico Bossier en batería. Unos pies bárbaros, donde se armó un ambiente hermoso y nos pusimos a tocar y ensayamos e hicimos esa fecha que fue una locura, que todavía no lo puedo creer, que fueron 170 personas a vernos, o sea, es una locura para mí. Nada, eso yo creo que es un poco la historia de lo que fue el disco. Ahora el 20 de mayo vamos a presentarlo de todas formas, también de vuelta. Cambió un poquito la banda, ahora hay un tecladista, Marco Merlo, y el señor Fernando Zamalea en la batería también. Así que... bueno, nada, es un poco... cambió ahí un par de roles, pero la energía y la buena onda y la hermosura es la misma. Entonces, eso es lo más importante, ¿viste? Si hay buenos músicos pero no hay buena onda, no vale nada. Tiene que predominar la buena energía y la buena vibra, en más si estamos todos adentro de un mismo lugar, que es una sala de ensayo. Entonces, y compartiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es completamente fundamental. Estás acá. Sí. Yeah.